se concedió a los estudiantes un mes para completar el examen competitivo de arte de la estimable Academia de Bellas Artes de Barcelona. Picasso, a la edad de 15 años, terminó el examen en un día y, aún más, obtuvo el primer lugar sobre todos los competidores adultos.